donde yo sé, el primer grupo por desórdenes públicos con la agravante de corte carretera, corte al tránsito público. Al segundo grupo, no sé por qué lo habrán detenido, porque lo que se manifestaban ahí, por lo que se veía, que no había ningún camino donde ellos estaban en lugares cercanos a la playa. Así que, pero todos pasaron a control de detención, por ende, no es como que vayan a hacer un control por desórdenes sin detención, pues aquí hubo claramente instrucciones de fiscalía, porque aquí tiene que haber un fiscal. Lo que es raro es que justamente los fiscales que detienen por desórdenes no tengan en conocimiento que había una orden y manada de no hacer esto, y que el fiscal no actúe en consecuencia de eso. Por eso que te digo que una detención totalmente ilegal, arbitraria, bajo todos los conceptos que hay. Queda claro que cuando lo pasan a control de identidad, al día siguiente, claro, quedan citados a fiscalía porque los formalizan. El control de identidad es la formalización. Obviamente que quedan citados después a comparecer bajo esto, y por lo general corren multa.